Los otros ojos tienen nombres, y dientes blancos. Me muerden las piernas, queman mis brazos, cortan mi sexo. El cansancio es una fábula. Con todo mi segundo se han pasado. Me inundo, me desprendo. Me soporto, me respiro. Me contengo, me sostengo. Me de nuevo. Los muslos son otros. El cuerpo mío es un camino destilado de mí. Abrazo mis campos salvajes. Me sostengo. Con cada pulso.